Bueno, buen día es un decir, porque después del desastre de hoy de Argentina, no podemos decir que sea un buen día, porque realmente hemos asistido a una debacle absoluta, a un desastre mundial. Qué bárbaro. Qué bárbaro, realmente, no lo podíamos creer, sinceramente no lo podíamos creer. Escuchar a Scaloni que dice que sabían cómo jugaba Arabia, y digo, bueno, ¿y qué pasó, muchachos? Bueno, pues, no sé lo que pasó. Yo creo que señalar este penalti el VAR, totalmente ridículo, un penaltito que no se habría señalado en la vida. Y luego ver cómo Arabia Saudí había analizado perfectamente a la selección argentina, tiraba muy bien los fueras de juego, haciendo caer una y otra vez a los argentinos en fuera de juego, que celebraban hasta tres goles que no se iban al marcador. Yo creo que eso provocó un desconcierto total en la selección argentina. O sea, Messi estaba desconcertado. ¿Y cuál es el problema? Que esa selección depende demasiado de Messi. Claro. Y cuando Messi baja la cabeza, que bajó la cabeza después del primer gol de Arabia Saudí, este equipo no tiene otro referente, tiene otro liderazgo. Y es lamentable, pero el seleccionador saudí, francés, que es un tretamundo, Hervé, ha dado un baño absoluto a Scaloni. Lo ha borrado tácticamente del campo y la selección argentina no ha tenido soluciones. Ha sido terrible. Ahora, vos sabés que nosotros desde acá en un momento lo vimos como renguear un poquitito a Messi. ¿Ustedes vieron algo ahí? No, porque Messi ha jugado caminando. Caminando no se gana un equipo, tácticamente también trabajado con el equipo saudí. Claro. Y además, este seleccionador, Hervé Renard, es un seleccionador que ya todos lo conocen. Ha ganado la Copa de África, es un jugador con Zambia, con Costa de Marfil, es un entrenador que clasificó a Marruecos para el Mundial, que ha clasificado a Arabia Saudí para el Mundial. Es un entrenador con mucha sabiduría, ¿no? Yo creo que Argentina no ha analizado al equipo saudí y ha dicho, como tenemos a Messi, como tenemos a la figurita, claro, vamos a ganar este Mundial. Y no, este Mundial no se gana con nombres, se gana en el campo, se gana con táctica, se gana con estrategia, se gana con trabajo, y es lo que creo que no tiene Argentina. Qué bárbaro, qué bárbaro. Veíamos la cara de los argentinos que estaban en las tribunas y no podían creer. Escucha, lo que estaban pasando. Sí. Norma, una cosa increíble, la afición argentina casi no ha animado en el campo. Fuera era una fiesta. Claro. Y aquí en el campo se han contagiado la apatía de su equipo, de su selección. Ahí también ha habido goleada absoluta de los saudíes. Fíjate que los argentinos siempre animan, salvo el minuto 60, que de repente han despertado, el resto ha sido como un funeral. Sí, es que estaban contagiados por la apatía que transmitía la selección argentina. Cristina, y se complica mucho esto, porque está Polonia y México de por medio. Exacto. Cristina, ¿tuviste la oportunidad de ver salir los jugadores del vestuario y verle el semblante? No, porque ¿sabes qué pasa? Que tengo tanto trabajo que me he quedado aquí en la tribuna de prensa y no he bajado a vestuarios. Perfecto, perfecto. Porque intuía que no iban a hablar. Entonces he preferido escribir, porque como os podéis imaginar, eso es un impacto mundial. Nadie esperaba algo así. Y la verdad estoy escribiendo muchísimo. Seguro, seguro. Bueno, te dejamos entonces para que sigas trabajando. Queríamos tener tu parecer respecto al partido de hoy y nos seguiremos comunicando. Sé que estás con mucho, mucho trabajo y por otra parte nos alegramos mucho, ¿no? Por supuesto, que trabajes y que estés con nosotros también. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Un beso muy grande. Abrazo, abrazo. Un beso.